Rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Once y cinco de la mañana y esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. La temperatura es 7 grados 8 décimas, hace mucho frío. Muy bien. Muy bien, y ahí el que escucha, ¿quién es? Eso es AM740, y a quien escuchan es a quien ya saben qué es. Un hombre de toda la cancha, sí, mi nombre sí. Es Julián Saúl. Su nombre es Julián Saúl. Me cuesta mucho presentarme. Y bueno, esto es la revista Martia. Que yo me siento como en casa, viste que uno en casa no necesita presentarse. Sí, lo dice por la temperatura también, me imagino. Sí, está agradable hoy. Está agradable acá adentro. Acá adentro, por supuesto. Afuera hace mucho frío, un frío casi polar, diría sí, yo. Sí, bueno, no sumemos igual la temperatura a las preocupaciones de... Bueno, en realidad sí son las preocupaciones. Por no hay gas, no hay electricidad. ¿Qué haces? Es complicado. Hoy leí uno en Facebook que es muy grande. La verdad que el ingenio popular supera. Que era como los argentinos. Era mentira, los argentinos tenían que calefaccionarse. ¿Viste? Como ya. Sí. Era una farsa la idea de era una farsa la idea de calentarse. Claro, no, no. Eso no puede ser. Bueno, había un expresidente que pensaba que todo estaba en la mente, ¿no? No sé si se acuerda. Eso, que estaba... si, cuando yo tengo frío, me concentro y me olvido de que tengo frío. ¿Quién decía eso? Te olvidás de comer, de que tenés frío, que tenés que ir al baño y después te olvidás de todo. Bueno, vamos a decir nuestra vía de comunicación. Los teléfonos son 4524-7816, 4524-7816 y el teléfono celular, ahí voy sacando todos los papelitos que tenemos aquí, es el 1533840853. Digo nuevamente. Sí, por favor, y con más lentitud, está acelerado como la presentación. Soy así yo vengo corriendo y me voy. Yo le doy manija también, discúlpeme. 1533840853. Ahí lo dije en un tiempo aceptable. Bien. Sí, por supuesto. Bueno, 11 y 8 y seguimos con más Radio Rebel. ¿Hay un anuncio? No, pero usted sabe si hay medios de comunicación alternativos como Facebook, Twitter y esas cosas. Ah, no sabía que teníamos ese tipo de... Sí, yo tampoco. Tenemos, por supuesto. Tampoco comparto. Yo lo que pasa, considero que la gente por ahí está ya habituada. Pero sí, por supuesto, a través de Facebook, a través de Twitter, nos pueden encontrar, nos pueden buscar. Muchas notas están subiendo en la web. Eso es gracias al compañero Damián Kotz, que siempre como una gacela andante, que ustedes lo conocerán como nuestro... Editorialista de los lunes. Exactamente. Es también uno de los responsables, si no... El más responsable. Sí, pero no lo vayan a buscar, ¿eh? No lo van a encontrar. Pero sí, bueno, en este rol que tiene que ver con el tema de subir notas, y además todo un equipo, hay muchos más que participan de esa actividad, pero muchas notas referidas al tema de abuso infantil, que es algo que nos preocupa personalmente, lo digo porque tiene que ver con una preocupación, ya te diría, de este grupo humano. Pero sí, hay muy buenas notas. Vi la entrevista a Rosansky que hicieron. Sí. Che, muy buena esa nota, ¿eh? Sí, muy agradecido también. También con el señor juez. Porque al fin, aparte. Un señor juez, ¿no? Un señor juez, realmente. Muy bueno, eso recomendable para todo el que no lo pudo escuchar, como me pasó a mí. Se mete en la página de Amartya, que es www.amartya.com.ar, y van a poder ahí encontrar una nota que se hizo acá en la radio a Rosansky, muy interesante, y que trata el tema este del SAP, ¿no? El síndrome de alienación parental, ¿no? Que es el verso para que los abusadores puedan seguir en libertad. Por supuesto, esto es AM740, pero también pueden escucharnos a través de www.radiorebelde.com.ar. Exactamente. Tenemos muchas cosas para hoy, ¿no es cierto, Pablito? Sí, la mesa llena de papeles. Sí, demasiado llena de papeles. Pero tenemos varias notas, varias columnas. Si ustedes están escuchando la voz de Pablo es porque los columnistas están llegando, están viniendo. Están, ya llegan en sus batitubos. Ahí van, mira, ahí va llegando uno. Perfecto. Ahí llega uno y siguen llegando. Vamos a tener hoy a Martín Burgos, la columna de economía. Por supuesto. Va a estar Juan Carlos Romero López, que está ahí entrando, bajando la escotilla en este momento. También está en marcha Rocío Alterley. Rocío Alterley hoy va a estar con nosotros también haciendo esta columna que ayer voy a corregirme, ¿no? Yo dije que era una columna de género, no es una columna de género. Es la quién es quién, ¿no? Vamos a tratar de tomar con ella las noticias destacadas de la semana, esa noticia que quedó escondida y que merece ser puesta de vuelta sobre el tapete, ¿no? Sí, ¿es así? Una elección con la mirada particular de Rocío y, bueno, un pequeño trabajo de investigación para presentar lo que hay detrás y quién es quién en esa noticia. Ahí está, mientras Juan Carlos se va sacando los abrigos. Se va acomodando los auriculares de... Ahí está, de Beyer Dynamic. Perfecto. ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy atento. Gracias a Beyer Dynamic por los auriculares. Sí, Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenos días a toda la audiencia, buenos días a la mesa, ¿cómo están? Por favor. Qué frío, ¿no? Todavía no pasamos lista, así que... Estamos escuchándonos muy bien. Este veo que está ordenando los papeles en montículos. Sí, yo para no... Para prenderlo fuego y habría calentarse. Que hacer un balance de todos esos papeles. Yo creo que hay papeles que pueden pasar a de huello. Este de las tandas se lo voy a poner bien. De las tandas lo necesito bien. Ya sabe usted que la producción se pone mal. Dentro de poco vamos a tener una herramienta tecnológica acá en la radio. Sí. Apa. No, no me diga que vamos a tener una computadora. Vamos a tener una herramienta también. Una herramienta tecnológica. Al servicio de los medios de difusión, sobre todo los comunitarios. Hola, Yo ya sé, creo que viene. Juan Carlos lo está diciendo en serio. Yo pensé que era una chanza, como diría el chavo. Pero es así. No, es serio. Como todo en esta mesa, Juan Carlos. Es que Amartya dignifica, señores y señores. Nosotros no solo ponemos el cuerpo, también ponemos todo lo que tenemos. Agustín Asmendi ni se enteró, pero tenemos algo más para ofrecerle a esta radio, que es lo que acá trae Juan Carlos, que es una herramienta para que hoy cualquier medio, en especial, como decís bien, necesitamos nosotros, tener alertas, ¿no? Pero ya vamos a hablar sobre eso. Sí, vamos a hablar. El sábado pasado... Tenemos una grata noticia, uno de los municipios más importantes de la provincia de Buenos Aires lanzó una iniciativa muy, muy importante, una ordenanza que tiene que ver con los medios comunitarios y realmente es un orgullo que haya intendentes que tomen esa bandera y lleven al territorio, a lo pequeño, digamos, al vecino, como suelen hablar a veces del otro lado, del vecino, de la gente, sí. Bueno... que los medios comunitarios tengan entidad, soporte, que sean considerados por el sector político y que la comunicación comunitaria, la pequeña radio del pueblo, la pequeña radio del barrio, el pequeño diario zonal, la revista, tengan eco en las autoridades legislativas y en las autoridades municipales. ¿De qué municipio estamos hablando? Estamos hablando de Avellaneda. Qué interesante. Bueno, vamos a hablar sobre esto hoy en el día. Vale hacer un comentario sobre una noticia que tiene que ver con un nuevo femicidio, ¿no? Me parece importante, después del contexto en que la sociedad toda en su conjunto queda marcada después de la movilización del viernes, ¿no? Cómo los femicidios van sucediéndose de igual manera, ¿no? Obviamente una marcha no va a paralizar, digamos, una lógica perversa que se viene constituyendo y construyendo desde hace muchos siglos. Pero sí es importante que hoy, por ejemplo, C5N desde la mañana está tratando de como gota, ¿no? Gota sobre gota, tratando de remarcar esta situación, porque es imposible que esto se pueda detener si no es a través, además de los medios, que son muy importantes, ¿no? Porque también lo decimos, son importantes para instalar positivamente o negativamente cuestiones políticas. También este tipo de campañas son importantes, que los medios sean eco de eso, porque si no se hace muy cuesta arriba, ¿no? Por supuesto, la lucha, la movilización. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, Julián, respecto a lo contrastante que resulta que un medio de comunicación nos esté informando al día siguiente o a la semana siguiente sobre un femicidio cuando se produjo una marcha de la magnitud de la semana pasada, ¿no? Pero indudablemente creo que esto nos lleva a la reflexión acerca, por supuesto, no de la utilidad de la marcha, todo lo contrario. Si estamos magnificando, entre comillas, magnificando el hecho de que ha habido un femicidio, es porque ha habido una marcha que la pone en un contexto. Entonces, desde ya, que una marcha no va a parar los femicidios, pero sí va a llamar la atención, va a poner el foco, especialmente en los medios machistas, ¿no? Respecto a esta problemática que tenemos que de una vez por todas erradicar como sociedad. Sí, recordemos que estábamos hablando del femicidio que se propició ahí en Lanús, ¿sí? Un hombre degolló a su pareja, a su expareja, podemos decir, y al bebé parece que intentó, pero no pudo matarlo y se entregó, y bueno, por suerte está detenido. Lamentablemente se cobró la vida de otra mujer. Bueno, pasemos un poquito de tema. Pasemos de tema. Pero bueno, son temas que hay que remarcarlos, porque esto es un trabajo colectivo que tenemos que hacer. Si nosotros también somos parte de ocultar este tipo de noticias, es factible que cotidianamente se pierdan en el éter. Muy bien. ¿Qué tenemos? Sí, hoy se anunció, pareciera, que Macri va a dar marcha atrás con el famoso artículo 85, ¿sí? Que Página 12 bien denunció el fin de semana pasado y que sobrevoló por todos lados, algo tan inaudito como que el hecho simplemente de publicar algún dato referido a la... al blanqueo de futuro de capitales, podría la prisión generar 2 años, porque cita el artículo de la Constitución, el 157 del Código Penal, así sí. Que podrían ser 2 años de prisión, o el equivalente a lo declarado, o sea, es terrible. Si lo denunciás a Macri, ¿no? Vos jugabas hoy, me parece, con Facebook. Sí. Si lo denunciás a Macri, te pones 18 palitos. Es duro. Pero aparte, no es periodista, o sea, no sé qué pintó en la pared de mi barrio, pinto Macri, blanqueó 18 palos y vamos todo. Macri no lo va a poder hacer porque también tuvo que ir a marcha atrás con eso. Sí. Pero digo, Techín, blanqueó 18 palos y vamos preso y tenemos que pagar 18 palos. Es realmente una cosa. Mira, yo a veces creo. Demoníaca. Creo, igual que muchos analistas y muchos compañeros y pensadores y. Y nada, hay gente común que intenta entender las estrategias de la corporación Cambiemos, que ellos a veces utilizan la técnica de avanzar hasta donde puedan, y si pasa, pasa, ¿no? Te aumentan el gas y pasa, pasa. Hay protestas, te lo bajan un poco. Sí. Si hay más protestas, te lo bajan otro poquito. Y así van, digamos, llegando a cumplir objetivos que de empezar desde abajo, por ahí les costaría. Esto me parece que tiene que ver con eso, con un silenciamiento, que no está aislado de otras cosas como las demandas penales que le han hecho a Barcelona, que le han hecho InfoAire 24. Le paso, mandamos un saludito a nuestro amigo Peter Robledo, que nos ha bloqueado en Twitter al pedirle explicaciones sobre sus desmedidos gastos en el Vaticano, ¿no? Siendo un funcionario público que debería tener mayor predisposición para decir en qué gasta la plata de los ciudadanos. Vamos a seguir tratando sobre este tema, pero ahora para hablar concretamente del tema del periodismo y de una marcha que se está convocando para hoy a la 1 de la tarde, estamos con Agustín Lechi, delegado de Canal 7, secretario de la organización CIPREVA. Agustín, ¿estás en línea? Hola, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Agustín? Gracias por atendernos. Justamente estábamos hablando del artículo 85, pero por el tema del rol del periodista, ¿no? Pero concretamente, para hablar de... Empecemos por la movilización de hoy. ¿Por qué hoy, a la 1 de la tarde, hay una movilización de periodistas? ¿Qué es lo que pasa para que los periodistas estén marchando y generen este tipo de actividad? Y mira, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que va del año, hubo más de 1.025 puestos de trabajo que se perdieron. Ajá. En todo el territorio nacional, aproximadamente unos 2.500 puestos de trabajo menos, entre despidos, retiros y sobre todo cierre de empresas. Perdóname, ¿2.500 sería sumado a los 1.500 de capital? Sí, sumado a los 1.500 de capital en todo el territorio nacional. Así que bueno, los puestos de trabajo es una de las la recuperación de esos puestos de trabajo es una de las reivindicaciones centrales de la movilización de hoy, que además tiene la particularidad de ser una movilización nacional. Por Ajá. primera vez en décadas, los sindicatos de todo el país de prensa nos juntamos para movilizarnos por una misma problemática. Y después hay otra serie de reclamos, como por ejemplo, la recomposición salarial, la precarización laboral, que es uno de los problemas también en los medios de comunicación, no se cumplen los convenios colectivos en muchos medios, no, si bien está vigente el Estatuto del Periodista Profesional, en muchos lugares de trabajo no se respeta. Así que por eso, bueno, por primera vez logramos sentar a las dos federaciones, la FATREN y la FETRACOM, y los sindicatos que no estamos confederados, como el CIPREVA, el CISPREN de Córdoba, y recién veía que estaban llegando ya las delegaciones de Mendoza, de La Pampa, de Corrientes, Misiones, así que va a ser una movilización histórica para nosotros. Agustín, ¿y el reclamo está direccionado a las patronales solamente, o también el gobierno se tiene que ver con esta situación? Nosotros vamos a movilizarnos desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo de la Nación, al EM, porque entendemos que si bien los responsables directos obviamente son los empresarios, el Ministerio tiene que actuar para resolver esta situación. Por eso desde el CIPREVA, por ejemplo, estamos lanzando una bolsa de trabajo para pedirle al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la Secretaría de Comunicaciones que, bueno, que se en los medios que se abran, en los medios públicos, en distintos medios de comunicación, los compañeros que perdieron su puesto de trabajo sean tenidos en cuenta y que esa cifra maldita que te comentaba al principio se empiece a revertir. ¿Cuál es la situación hoy de tus compañeros? Después ya me gustaría, si vos podés, hablar de Canal 7, pero Radio del Plata es preocupante. Ayer estuvieron haciendo retención de aire, yo sí. No sé en qué situación están, pero hay gente que desde enero que no cobra. Es como vos decís, el Grupo Electric Ingeniería, el que depende en Radio del Plata y 360 TV, sí. Bueno, viene pagando mal, es decir, a mal término en los casos que paga, en muchos casos ni siquiera paga desde el principio de año. Uh-huh. Es una situación angustiante. En el caso de 360 TV hubo muchos retiros voluntarios. Bueno, ahora se está tratando de recomponer esa situación. Nosotros, bueno, los compañeros de la Comisión Interna de Radio del Plata se van a movilizar hoy, todos los trabajadores de la radio junto a nosotros. Después hay el universo de situaciones disímiles, es tremendo. Desde el caso de los compañeros de Tiempo Argentino, que ahora están funcionando en cooperativa, sí. Luego de que el diario deje de imprimirse, uh-huh. Y el diario está funcionando mucho mejor y con una tirada mucho mayor de la que funcionaba antes, demostrando que, claro. Que los empresarios tenían un plan de vaciamiento, claro. Sistemático. Bueno, la situación de los compañeros de Radio del Plata, que están sosteniendo la radio como pueden, la situación de los compañeros del Argentino Zona Norte, que también están funcionando de manera autogestiva. Mira. Así hay un montón de situaciones. América, distintas en donde América está complicado. Radio América también. La misma situación que está parado. Argentino. Está nos quisieron sacar la frecuencia. Un personaje mafioso que es Mariano Martínez Rojas, que se dice comprador de Radio América, cuando no hay nada que certifique eso, quiso quedarse con la frecuencia, y por ahora la mantienen los compañeros de la radio, que están organizados, y que, bueno, gestionan la nueva programación de manera autogestiva. Y el tema de la publicidad, que es un tema, el tema de la pauta, ¿no? Me imagino, ya desde el lado de las, como si fuera una empresa recuperada, ¿no? Sí, en el caso de Tiempo Argentino, nosotros estamos pidiendo que se le dé pauta también oficial, porque el nivel de tirada que tiene Tiempo Argentino es significativo como para que el Estado sí. Pueda poner pauta, porque ya está viendo incluso pauta privada. Digo, porque tiene un nivel de, claro. De repercusión y de rebote diario muy importante. No, sí, sí. ¿Y eso qué respuesta tiene de manera oficial con respecto a la pauta? Nada. No, por ahora ninguna. Por ahora no tuvo ninguna respuesta tampoco de parte del Ministerio de Trabajo el pedido de repros que ya venimos haciendo hace varios meses, claro. Que es un mecanismo oficial que no resuelve la situación, pero por lo menos permite paliar la crisis angustiante de los compañeros que no cobran desde hace meses su salario. Claro. Así que bueno, recién este 7 de junio, el día del periodista, los compañeros de Tiempo cobraron el primer sueldo a partir de la cooperativa. Qué bueno. Y sacaron una editorial muy linda que le agradecía, donde los compañeros agradecían a los lectores, una editorial titulada ¿Quién nos banca? Parafraseando justamente a muchos sectores que especulan con quién banca a los trabajadores de Tiempo Argentino. Y los trabajadores de Tiempo Argentino justamente lo que dieron fue una muestra no solo de fortaleza gremial, sino sobre todo también profesional. Agustín, CIPREVA, legalmente, ¿qué estatus tiene como sindicato? Justo te pregunto el fallo de la Corte, digamos. CIPREVA, sí. ¿En qué situación está? Eso. Mira, el fallo de la Corte es un fallo que yo entiendo que es totalmente regresivo y que daña la democracia sindical. De todas maneras, paradójicamente, para un sindicato simplemente inscripto como el nuestro, nosotros, Cipreva nació exactamente hace un año, el 7 de junio del 2015, en un plenario de delegados y delegadas, donde dimos formalmente nacimiento al Cipreva. En noviembre conseguimos la inscripción gremial simple, lo cual nos habilita a representar gremialmente a todos los trabajadores de prensa de la ciudad. ¿Pueden hacer paro con eso? Sí, de hecho el fallo de ayer a los sindicatos simplemente inscriptos nos beneficia de alguna manera, claro, poniéndonos en condiciones similares a la de CGT, a los de personería. Claro. El fallo es problemático porque si vos todavía no tenés la inscripción gremial, si a nosotros esto nos hubiese agarrado antes de noviembre, nos dejaba patas para arriba porque a los sindicatos en vías de formación, a los compañeros que están trabajando en formar un sindicato, los destroza, lo mismo a los trabajadores considerados informales, a una comisión interna opositora en un sindicato X, con lo cual el fallo para mí daña la democracia sindical. Ahora, en el caso nuestro, paradójicamente, la verdad que es una herramienta más en donde el sindicato simplemente inscripto demuestra que puede representar a cualquier trabajador en un conflicto, en una huelga, y eso es parte del fallo de la Corte también de ayer. Agustín, Juan Carlos Romero López te saluda. ¿Cómo estás? Y te apoya en la lucha, a vos y a todos tus compañeros, por supuesto. Bueno, muchas gracias, compañero. Agustín, se ha producido en los últimos meses un movimiento muy interesante que espero que confluya en un único frente de comunicación popular. Se están dando varias agrupaciones de compañeros. Estamos participando incluso en lo personal y acá con Julián y los compañeros de Amartya en más de un frente de comunicación popular, normalmente medios de la autogestión, medios comunitarios, no solo ellos, tenemos también la participación de Telesur y otros medios que representan el sentir de los pueblos. ¿Cómo podemos ayudar desde estos frentes? ¿Cómo te parece que podemos colaborar en la lucha de los compañeros por no solo las condiciones ya, sino por el pleno empleo del trabajador de prensa? Mira, en principio toda difusión a nuestra pelea, a nuestra organización a nivel general, a nosotros no sé, mucha ayuda porque, como ustedes saben, en general los medios de comunicación cuentan, por ejemplo, las luchas de otros gremios, las discusiones paritarias de otros gremios, pero no las de los propios trabajadores de prensa por cuestiones obvias. Con lo cual, ya desde ese punto de vista, es de gran ayuda para nosotros. Pero más allá de la ayuda utilitaria de un sector hacia otro, yo coincido en que lo que hay que intentar es de articular todas las peleas y todas las instancias organizativas que existen para, bueno, poder discutir la necesidad de la pluralidad informativa, de la democracia informativa y de las condiciones de trabajo de los periodistas y también de la lucha por la libertad de expresión, en última instancia, que es parte de la lucha por nuestras condiciones de laburo, de manera conjunta los diversos sectores que venimos dando esta pelea en distintos ámbitos. Agustín, para cerrar, y no puedo dejar de preguntártelo, si podés hablar sobre Canal 7. A mí me gustaría saber cuál es la situación de Canal 7. Yo era un gran consumidor de Canal 7, pero me fueron echando del canal como televidente, en cuanto a lo visual, pero en cuanto al trabajo, digamos, las fuentes de trabajo, cuál es la situación de Canal 7, digamos, con respecto a los distintos movimientos de personas que se pueden ver, por lo menos, digamos, como televidente, pero hacia el interior del canal. ¿Qué situación está Canal 7? Mirá, nosotros, ya incluso te hablo como delegado de Canal 7 y comisión interna, lo que siempre tratamos de garantizar es que se respeten las condiciones de trabajo y, bueno, obviamente la recomposición salarial, a medida que hay inflación y demás. Las condiciones de trabajo obviamente implican los puestos de trabajo, ¿no? Está, va de suyo. En el caso de los cambios de gestión, siempre hay cambios de programación en la pantalla, sí, claro, y eso a nosotros en parte nos excede porque no cogestionamos la pantalla, sino que damos una lucha gremial en la defensa de nuestros derechos. Por supuesto. En este caso particular de cambio de gestión, tanto en Canal 7 como en el resto de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos por ahora se viene cumpliendo. Independientemente de lo que uno considere, y yo entiendo lo que vos me planteás respecto de que se te fue echando como consumidor de la televisión pública, sí, independientemente de los, sí, de los contenidos y de lo que yo opine sobre los contenidos televisivos, las condiciones de trabajo son similares a las del año pasado y en ese sentido nosotros no tenemos nada para decir. No hemos tenido ningún tipo de conflicto, al menos hasta ahora, y eso es lo que nos han manifestado las autoridades. Perfecto. Con lo cual, bueno, nosotros siempre estamos organizados, funcionamos en una asamblea, sí. Lo mismo los compañeros de Radio Nacional y de Telam, así que seguiremos en ese camino. No, te lo decía por lo que había pasado con ¿cómo se llama el periodista internacional? Con Pedro Brieger. Pedro. Con Brieger. Se habían dado situaciones con respecto iguales, de igual manera, ¿fue solamente con él que, digamos, que le pegaron una corrida, o hubo situaciones con otros periodistas de esta, y que no se haya enterado nadie? Mira, es complejo de explicar en pocos segundos. Sí. Nosotros, de hecho, no hicimos pública ninguna posición sobre la situación de el compañero Pedro, porque sí. Tampoco nos queríamos poner a discutir con el compañero cuando estaba en una situación particular. No hubo situaciones similares. La verdad que es una lástima que él no siga en la pantalla de la televisión pública, porque es un profesional, para mí, una calidad enorme, como muy pocos otros en lo que hace a su trabajo específico. Lo cierto es que nosotros lo discutimos bastante internamente en la asamblea y demás, y bueno, el compañero tenía un acuerdo particular con la empresa. Sí. Nosotros años anteriores habíamos podido resolver esa situación para que entren las condiciones colectivas. Sí. De discusión, como tenemos la mayoría, casi el 100% de los trabajadores del canal. Él prefirió, por circunstancias que no son ajenas, sí. Resolver su situación de manera particular, y eso también produce que en un cambio de gestión uno quede más expuesto. Claro. Y nosotros tengamos menos herramientas para defenderlo. Bueno, llegado el caso, él prefirió tener esa la salida de esa manera. Nosotros lo respetamos y quedó clarísimo, Agustín. Y es una lástima que bueno, obviamente, que no esté en la pantalla. Quedó clarísimo. Bueno, muchas gracias, Agustín. Suerte, vamos a estar ahí hoy, entonces, a la 1:00 p.m. Sí, 13:30 desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación. 13:30 desde el Obelisco. Bueno, mucha suerte y nos vemos ahí en la calle. Te vamos a estar muchísimas acompañando, gracias. Agustín. Muchas gracias por difundir la pelea nuestra. Un placer. Estos micrófonos son de ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Estábamos en comunicación con Agustín Lecci, delegado de Canal 7 y secretario de la organización CIPREVA. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi amor, despertate. Mi amor, amor. ¿Qué pasa, Fernanda? Despertate, mi vida. ¿Qué hora es? Las 9, gordo. Fer, es domingo, déjame dormir un poco más. Pero mi amor, no es cualquier domingo. ¿Qué pasa? ¿Qué fecha es hoy? No sé, Fernanda, de pedo me acuerdo que es domingo. Mi amor, te vuelvo a preguntar, ¿sabés qué fecha es hoy? No tengo idea, 18. No, mi vida, hoy es 21 de septiembre. No me digas que me despertaste para decirme que hoy empieza la primavera. Esteban, hoy es 21 de septiembre, ¿no te acordás a qué se refiere esa fecha? Ya te dije, empieza la primavera. Esteban, quiero creer que me estás jodiendo. No me digas que hoy quedamos con tus tíos para ir a almorzar a Bursaco. A ver, Esteban, estoy empezando a enojarme. ¿Quién cumple años hoy? ¿Es el cumpleaños de tu hermana? No, no lo puedo creer. No tenés la más puta idea de lo que te estoy hablando. No sé, Fernanda, ¿qué pasa hoy? Cumple 3 años Toby, Esteban. Sos un sorete. Ni tu hijito te importa. Pero, mi amor, mirá si me iba a acordar del cumpleaños del perro. Deja, vos nunca te acordás de nada. Sos una mierda, Esteban. Fernanda, estás exagerando. Me arruinaste la vida, Esteban. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Once y 37 y estamos de vuelta en el estudio de No nos queda otra. Son... La temperatura es 9 grados 6 décimas, ¿sí? Y sigue haciendo frío. Ahí nos escribe Iris Echeverri, que está escuchando el programa, una gran columnista de este programa, ya te diría más que una columna, parte de este programa, que tiene que ver con los viernes. Ya tiene cerrada la nota, me avisó, y está con unos amigos colombianos ahí escuchando el programa, así que le mandamos un saludito. Todos los que quieran dejar mensajes ya lo deben saber, pero si no, para los oyentes nuevos, en nuestro teléfono es 4524-7816, o nos pueden escribir a nuestro teléfono privado 15-3384-0853, 15-3384-0853. Si no decimos el o no pasamos el mensaje, no lo leemos, no es que no lo... Es que a veces no tenemos tiempo, a veces hay mucha información que brindar. Pero sí, a la noche se escuchan todos los mensajes de este programa. Ahí Pablito lo hace religiosamente. Es el único responsable en esta organización llamada Mártir. Por eso lo queremos tanto y no lo dejamos ir. Es serio y responsable. Tiene retenciones aplicadas. Serio y responsable. Ahí no se baja la... Serio y responsable. Bueno, ¿qué pasó? Falló la corte, era lo que estábamos hablando recién con la gente de Cipreva, con el delegado de Canal 7. Interesante, ¿no? Lo que contaba Agustín. Nosotros tendríamos que ver si... No, Agustín Asmendi no. Ahí se levantó la cabeza, está más atento que no sé quién puede ser que esté atento. Ahí dice, seguí. Dice, la corte está nervioso. La corte da que hablar, ¿eh? Sí. Son tres nada más. Qué trío. Son cuatro pares, son tres botas, diría mi abuelo. Aparte esta picardía, ¿no? Que de alguna manera plantea Agustín, porque no es un fallo tonto, digamos, no es un fallo que de alguna manera desnuda su intención de fondo, sino que logra que todos los distintos sindicatos que tengan algún tipo de cuestión legal, esto de inscripción, aunque sea a ir presentar el papel, ya te reconoce, digamos, ¿no? Pero lo que marcaba él, interesantemente, porque aparte es uno de los beneficiados, no estamos hablando con alguien de la CGT, digamos, que no tiene ese problema, es que, porque justamente las rupturas con los sindicatos, cuando nosotros muchas veces decimos, ¿y por qué tipos como tal está conduciendo tal sindicato? Bueno, todos las intentonas, todos los tipos de construcción, para poder romper, para poder salir, algunos que hemos tenido experiencias sindicales en algunos lugares, son muy complejos. Sí. Y si en ese transcurso donde uno intenta construir desde la nada contra aparatos que a veces son muy poderosos los de los sindicatos, ¿sí? Que muchas veces, no todos, porque no hay que meter todo en la misma bolsa, están en connivencia con las empresas, es muy difícil. Si encima, además, cualquier medida de fuerza que vos puedas llevar adelante, y te van a meter en el pelpa y te dicen, flaco, estás arafue. Mira, a mí hoy se me vino a la mente cuando escuché por la mañana temprano esta resolución de la Corte. Sí. La canción de Chico Buarque, A pesar de vosé, A pesar de usted, que habla de una prohibición absurda que había hecho el gobierno brasileño, la dictadura en su momento, y que el pueblo, por supuesto, no le dio la más mínima bolilla a eso. Sí. Como bien vos decís, cuando hay una estructura sindical, vamos a decir, que no representa a los trabajadores de manera, por lo menos, plena. Sí. La única arma que tienen los trabajadores, la única herramienta, para ser un poquito más pacífico, la única herramienta que tienen los trabajadores es la asamblea. Y las medidas de lucha generalmente son paros. De manera que si tu sindicalista no te representa, tu reclamo salarial o laboral en general no es representado por tu sindicalista, ¿qué haces? Una asamblea interna, una comisión interna, hace una asamblea más allá de la decisión de la cúpula, por decir así, uh-huh, ¿no? Para por lo menos discutir ese tema. Sí. Y si en esa asamblea se decide la realización de un paro, este paro es ilegal. O sea, el próximo fallo de la Corte va a ser que es inconstitucional morirse de frío. Así le dan una manito a Aranguren, ¿no? Que siga comprando gas caro y beneficiándose y enriqueciéndose como accionista de Shell, que es, y que acaba de declarar en su, que acaba de poner en su declaración jurada, tiene 16 millones de mangos en acciones de Shell, el mismo tipo que compra Shell, parezco Navarro ya, me estoy enojando. El mismo tipo que compra el gas a Shell, tiene acciones de Shell. Esto es incompatible. No, pero perdóname, ¿te puedo agregar algo? No acciones de Shell, porque yo puedo ir a la bolsa y comprar acciones de Shell. Claro. Tiene acciones clase A. Claro, clase A. O sea, es dueño. Es dueño de Shell. O sea, clase A no tenés vos, ni sí, tengo sí, yo. No es un ahorrito. Hoy no me las venden a mí las clase A. No es un ahorrito, es accionista de Shell. Participa de las decisiones de Shell Argentina. Es un chiste. Por eso está imputado, ¿no? Sí, en un país serio como Irán, como Bolivia, como los Estados Unidos, eso. Este tipo está en cana, está preso, tiene que estar preso, Aranguren tiene que estar preso, es incompatible con la función pública que tengas acciones de la compañía a la que vos le estás comprando como ministro, con tu plata, tu plata, oyente, jubilado, señora, ama de casa, trabajador, desocupado, con tu plata están comprando gas más caro a Shell para mandarlo, por supuesto, a los balances con ganancia de Shell, de la cual el ministro que compra ese gas es accionista y te lo dice en la cara. Me encantó eso de un país serio como Bolivia, Irán, en Cuba vas preso. En Estados Unidos va preso. No puede un funcionario, no puede. A ver, creo que el país que tiene... Por lo menos armate una ONG. ¿Sabes cuál fue la excusa de Aranguren? Sí. ¿Sabes cuál fue la excusa? Sí. Dijo, no, pero yo delego en otros funcionarios las compras. Nah. Él es la cabeza política del ministerio. Ahora me hiciste acordar de algo. Lo escuché a este Amadeo, sí, impresentable, que el que lo acusaron también de David, sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora apareció y hablan de la destrucción de la economía. Lo que dice Aranguren, que el tema de los aumentos, decía Amadeo, no lo pudieron hacer. ¿Quién fue que lo dijo? No me puedo acordar. Porque no pudo abrir el pendrive que le dejó el ministro anterior, ¿sí? La ministra anterior. Sí. Entonces tuvo que hacer esos aumentos. No, pero es una cosa ridícula. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitas saber que un 1000% te mata? O sea, a mí me pone nervioso, por aparte vos te das cuenta que ponen guita en ese canal, en el 26, dicen cualquier cosa, digamos, y este tipo diciendo eso, diciendo, bueno, él no tenía bien la información, entonces aumentó sin tener bien los, como se dice, no sé, el Excel, ¿viste? El Excel tiene la culpa, es un hijo de puta. O sea, ¿qué necesita? O sea, pero no, a mí lo que más me indigna es que esta ni le repregunta esa estupidez, como decir que no sabe, este tipo que no hace compra, no va al supermercado, no sabe cuánto es que venga de 100 pesos de gas, te venga 1.400 pesos. Nos toman por boludo, tiene razón, ¿eh? Y ya me dicen que ya prepararon a pesar de vos, ¿eh? de Chico Huarque, para cerrar este bloque. ¿Sabes una cosa? Me parece que este tema del pendrive. Sí. Se lo deben haber dado a Watt, que lo enchufó a unas 7 mares. Por eso no lo pudieron abrir. ¿Cómo es eso? Claro, viste que a Watt de Internet dijo que era un gran avance. Como que se el ministro que está a cargo de las telecomunicaciones se enteró que Internet era un gran avance. Faltó que digas un avance de la gran puta, cheto, de Internet. Qué bien que va a andar esto, ¿eh? Me parece que esto puede caminar, esto son de Internet. Son impresentables. Impresentables. La Corte hizo una lectura lineal, dicen los expertos, ¿no? Y restrictiva del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿no? Este es el argumento, yo para que la gente lo tenga, sepa de dónde cae esto, ¿no? Que reconoce formalmente el derecho a declarar una huelga únicamente a los gremios. Entonces, desde esa lectura del 14 bis, es que hacen sacan este fallo, para que sepan de dónde viene este fallo, digamos cuál es el caso que están discutiendo, que hace que la Corte haya sacado esta resolución. Y tiene que ver con un trabajador, ¿sí? Se llama Orellano, ¿no? Sí, había participado de sucesivas reuniones, dice, ¿no? En el lugar de trabajo y durante la jornada habitual, y que habían afectado el desarrollo de las tareas del centro operativo de Monte Grande. Hizo una asamblea, evidentemente. Sí. Entonces dejó de trabajar, ¿no? Porque no se puede trabajar y hacer la asamblea al mismo tiempo. Y que eso redundó en una demora y retardo y retención de las imposiciones postales. Y lo acusan de que frenó 6 millones de piezas postales. Habría que hablar con este tipo. Yo creo que esto parece un poquito exagerado para una sola persona. No conozco el trabajo, por ahí es así. Pero 6 millones de piezas postales, esto es lo que, digamos, aduce la defensa de la empresa, ¿no? El trabajador sostuvo, sin embargo, que el despido era una represalia y tanto en la primera instancia como en la Cámara Laboral le dieron la razón en fallos que señalaron que fue una medida discriminatoria, porque lo echaron por eso, ¿no? Sí. Por la que se ordenó su reincorporación. Pero la Corte tomó por bueno el planteo del Correo y sostuvo. Esto es lo que dice la resolución del fallo. Dice, las medidas de acción directa no solo perjudican al empleador, también afectan a los destinatarios de bienes y servicios, es decir, a los consumidores o usuarios. Yo agrego la propiedad privada, ¿no? Por lo tanto, el derecho a huelga genera una tensión, entre comillas, con los derechos de la patronal y los de terceros, que es de difícil armonización, y según la Corte ha sido resuelta subordinando el ejercicio del derecho de huelga al cumplimiento de determinadas condiciones y recaudos. O sea, los derechos de las empresas y los derechos de los consumidores por arriba de los derechos de los trabajadores. La comunicación, que es un derecho humano, que ha sido cercenado, pisoteado por las resoluciones del gobierno de la corporación Cambiemos, yo no hablo más de gobierno nacional desde que asumieron. Esto no fue una asunción presidencial, esto fue una entradera. Estamos gobernados por una plutocracia. Los dueños de las empresas gobernando directamente, ni siquiera neoliberalismo, es una plutocracia, gobierno de los ricos. Gobiernan los ricos la Argentina. Y nos están pisoteando día a día y tenemos cada vez la indignación más alta y es difícil sostener la tranquilidad cuando está pasando lo que está pasando. Cuando muere gente de frío en la Argentina. Esa gente que quizá, esa misma gente que el año pasado, ese chico que el año pasado tenía una netbook, en su escuela, que tenía una escuela que le daba una ración alimenticia que le alcanzaba, que tenía una abuela que cobraba una jubilación, y hoy esa abuela también se muere de frío, por las tarifas que está subiendo este señor, accionista de Shell. Con el desparpajo de presentar en su declaración jurada, no tiene ni siquiera la dignidad de ocultarlo, de mentirnos, para que no nos indignemos de esta manera. El tipo te está diciendo, soy accionista de Shell, soy dueño de Shell, compro el material que vende Shell, o sea, compro los productos de Shell, sí. Con tu plata, la plata de los jubilados, te subo la tarifa, que incluye un 20-tanto% de IVA, con lo cual financia los sueldos astronómicos de todos sus asesores, porque vamos a publicar los sueldos de los asesores del ministro Aranguren, pagado con plata de usted, señora, que nos está escuchando.

atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 11:55 y estamos de vuelta en Radio Rebelde. No nos queda otra. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y Santa Fe, teléfono 4893-2323, 4893-2323. ¿Sí? Libergraf Librería, si tiene que comprar algo que tenga que ver con artículos de librería, no lo dude, diríjase a la calle Córdoba 461. Esta mesa se va ampliando, se va incrementando. Llegó acá el amigo, el compañero, el camarada Matías Esbora. ¿Se empeó la mesa o los integrantes de la mesa? No, está mejorando. Hoy está picante acá la mesa. Lo importante, sí, como dijo una vez un ministro, no es repartir la torta, sino agrandar la torta también. Y la cuchara. Y la cuchara. Está que arde la mesa hoy, ¿eh? Está que arde. Me dijeron que estuvieron bastante vertiginosos, puede ser. ¿Por qué ese nivel de...? No sé, nos levantamos. Yo si tenemos hoy desayuné, me parece. Es lo si que hay un gobierno elegido democráticamente, unos ministros de primer nivel, gente de CEOs con CEOs con posgrado en Harvard. ¿Qué problema tiene? La realidad es que sí, ahí tenemos un serio problema, porque indudablemente el origen del gobierno es democrático. Uh-huh. Y esto nos lleva a planteos larguísimos que venimos haciendo, y hoy también hablamos del tema del Frente de Comunicación Popular. Sí. La derrota del Frente Popular en América Latina se viene dando a partir de la conquista del sentido común, que se montó sobre las mejoras conseguidas por los propios gobiernos populares. Y los pueblos votaron en contra de sus propios intereses. Digo, no todos los pueblos, por supuesto, porque algunos resisten todavía, pero el pueblo argentino votó en contra de sus propios intereses. Está empezando a despertar. Yo le quiero mandar un mensaje de optimismo, más allá de la bronca de recién, a la que pido disculpa a la audiencia, porque es indignante y entiendo que compartirán la bronca. Un mensaje de optimismo en este sentido: no se dejen ganar por las encuestas falsas, truchas, que están haciendo las encuestadoras para tratar de parar un poco el descontento social. Uh-huh. Tratar de generar ese sentido común falso nuevamente, que hay que darle tiempo y todo lo demás. ¿Por qué lo decís? ¿Qué tipo de encuestas? Salgan a la calle, pregunten, súbanse a un taxi, pregunten, ¿cómo te está yendo? Nada más, no entren en debate, pregunten, ¿cómo te está yendo? Esperen la respuesta, dejen que hagan la catarsis, van a ver lo que está pasando, van a ver lo que está pasando. Háganlo, por favor, háganlo, hagámoslo todos los días, pregúntenle a la gente, ¿cómo te está? Al florista, al que acaba de cerrar un negocio, ¿cómo te está yendo? Eso hay que preguntar, nada más. Sí, muchas veces vamos a ser un poquito abogado del diablo, porque si no parece que hablamos contra... Atacamos y no nos responden. Muchas veces nos dicen, y me ha pasado, que es culpa del gobierno que se fue, que dejó este tendal, ¿no? Claro. Pero esto está en discusión desde la campaña, cuando Macri o este, el economista, este... Sturzenegger, sí, el otro. No, el que al final lo escondieron porque el presentador... Sí, el del Banco Nación. Ese. No me sé el nombre. Balconia. Decían, uno decía, vamos a subir la edad jubilatoria, y el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, decía, vamos a subirla al 82% móvil. Claro. Y que, ¿cómo puede ser que dos personas, dos candidatos, digan, uno, no puedo pagar la jubilación, y otro diga, sí, lo voy a subir? Lo voy a subir, voy a pagar más. Bueno, eso es la política. Pero, Matías, ¿no? Imagínate esto. ¿Cómo en cualquier país del mundo, cualquier país serio como Irán, como Bolivia, como Costa Rica, como Estados Unidos, agarrar a una persona y decirle, mira, el gobierno que estaba antes te cobraba 150 pesos de luz y ahora este te cobra 1.500. El gobierno anterior te daba una computadora gratis a los chicos y este no. El gobierno anterior dejó 75 mil millones de dólares en acciones para el fondo jubilatorio y este las quiere rematar. Claro. Decile eso y pregúntale quién roba.

La revista Martia en el aire. Y 5 del mediodía, y si escuchaste esa música es porque el señor Martín Burgos está del otro lado del teléfono. ¿Esto es así? Así es. ¿Cómo andas? ¿Cómo bien? Le va, Martín? ¿Estás muy ahí? Bien, ¿cómo diría? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bien, ahí. Acá en el Chaco. Aquí estamos, sí, estamos acá con Matías Esbora y Juan Carlos Romero López, y te escuchamos. Con respecto a la economía, ¿no? La situación monetaria, Argentina actual, ¿hay un boxing ahí o es una...? Yo eso te quiero preguntar, ¿no? Porque están montando una pelea que es ficcional y que en realidad es para la tribuna, entre Sturzenegger y el ministro de Hacienda, ¿o es real esa disputa? No, es real, yo creo que es real. En el sentido de que la última movida del Ministerio de Hacienda es este paquete de 5 leyes, como se dice, de blanqueo, sí. De jubilación, de jubilación, de la pensión universal, sí, de las provincias, de las provincias, y podríamos agregar también el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exactamente. Lo cual, evidentemente, lo que hace es aumentar el gasto del Estado. Estamos calculando que el aumento es pasamos de 10%, hoy por hoy, el gasto por jubilación del Estado es un 10% del PBI. Uh-huh. Pasaría, según los datos del propio gobierno, a subir 3%, tres puntos más, 30%, es decir, que pasaría de 10% a 13% del PBI el gasto que el Estado hace, sí, en jubilaciones y pensiones. Uh-huh. Yo creo que eso, evidentemente, como sabemos, es muy contrario, o sea, no es un ajuste para nada. Claro. ¿No? Estamos hablando justo al contrario, de una perspectiva en la cual va a haber un aumento de gasto, y ese aumento de gasto en la teoría neoclásica puede llegar a ser totalmente inflacionario, ¿no? En la perspectiva que ellos tienen. Te hago una pregunta, hagamos un paréntesis ahí. Esto es importante porque a veces nosotros decimos que hay ajuste, pero hubo baja de salario. Ajuste fiscal no hubo entonces. No hay una merma de los, digamos, de la maquinita como antes nos corrían a nosotros, sino que no, va a haber más. ¿Eso quiere decir? Claro, lo interesante es que este año tal vez el déficit sea similar o superior al año pasado. Claro. Tanto que el problema de la Argentina era el déficit fiscal tan grande que nosotros obviamente no pensamos que sea así, y muchas veces lo que se decía en la televisión de un déficit de 7% estaba inflado, mal calculado. El déficit que hay en la Argentina es de 2% y todo lo demás es muy discutible. Pero vamos a seguir en esa perspectiva este año, porque obviamente se fueron bajando impuestos, como el de las retenciones a las exportaciones, con lo cual hay menos ingresos, y además le vamos a agregar, se bajaron gastos, todo lo que se echó de empleados, los aumentos salariales que van a ser inferiores a la inflación, obviamente. Y por otro lado tenemos este aumento de gasto que va, la verdad que es un aumento muy grande, seguramente de lo más grande que se vivió en los últimos tiempos. Entonces, bueno, la recaudación viene muy mal porque mucha recaudación depende de la actividad, del IVA principalmente. Entonces, como hay menos ventas en la economía argentina por la crisis que estamos viviendo, es evidente que hay menos recaudación. Uh-huh. Y de hecho la recaudación del primer trimestre fue una de las peores de los últimos años, es decir, que creció menos que la inflación. Claro. En términos real, la recaudación de este primer trimestre se redujo respecto de los años anteriores, en los que venía siempre creciendo. ¿Y cuál va a ser el futuro de la economía? Porque volvamos a la pelea entre Sturzenegger y Pratt Guy. Esta idea de, bueno, que lo dijo ayer fue público, porque si bien hicieron el brindis ese con los periodistas amigos, se trascendió que lo que dijo entre copas el ministro de Hacienda es que es una locura la tasa de interés al 35, ya no sé en cuánto está, 35 creo, sí, 34 está, 34% de las LEVAC. Es una tensión importante, ¿no? Para lo que sí, porque sí. Se están echando las culpas de los resultados, me parece. Exactamente. Por un lado, ese es el problema de tener un banco central independiente, que es un poco la idea que siempre sustentan los economistas neoliberales. Fue un poco toda la discusión de la Carta Orgánica del año 2012, pues así el Banco Central tenía que ser autónomo de la política, o sea, ser solo algo que funcione, que sea solo un organismo técnico, que no tenga ningún vínculo con el poder ejecutivo, como si fuera el poder judicial, por ejemplo, o si el Banco Central es efectivamente algo fundamental para la economía y con lo cual tiene que ir acoplado a la política económica que se hace del Ministerio de Economía. Claro. Evidentemente, hoy por hoy tenemos una contradicción, un Ministerio de Economía que aumenta el gasto y a la vez un Banco Central que lo que hace es trata de reducir la cantidad de monedas que hay en el mercado, es decir, trata de directamente lo que trata de hacer con eso es bajar el gasto, con lo cual hay una contradicción grande y de hecho Sturzenegger hasta ahora no habló de la parte de lo que pensaba respecto del nuevo sistema de jubilación que está proponiendo el gobierno. Uh-huh. Así que tenemos dos políticas muy contradictorias, las cuales, digamos, ahí el problema, yo creo, sobre todo es Sturzenegger. Sturzenegger hay que saber que es un bicho muy raro porque es un ortodoxo, pero que además cree que efectivamente la economía funciona como él piensa, es decir, con esas y bajando la cantidad de... Es, creo, un economista que piensa realmente que la inflación es por emisión de dinero. Claro, solamente. Solamente, es decir, bajando la cantidad de dinero en la economía soluciona todo. Pero me interesaría detenerme en lo que vos dijiste de que en el caso de que se intente pagar estas sentencias con emisión monetaria, eso sí generaría más inflación, ¿eso dijiste vos? Eso es lo que según ellos pasaría. Claro. Yo creo que al contrario, es una política en un principio interesante, la cuestión es que no hay con qué financiarlo. Es un gasto corriente que se le agrega, pero que no tiene ningún tipo de solución del lado de los ingresos. Lo único ingreso que va a haber es la venta de activos a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque el blanqueo tampoco va a traer mucha plata, por más que ellos digan que sí, evidentemente no va a alcanzar, y es, digamos, blanqueo es este año. Después, ¿cómo se sigue pagando eso todos los años? ¿Sabes? Lo que sí también es cierto que eso es un poco lo que bloqueó el kirchnerismo para tratar de solucionar cómo funcionaba el sistema antes. Se fue congelando las jubilaciones y se fue ingresando mucha gente en la mínima. Es decir, que había un 60% de la población en edad de jubilarse que estaba jubilándose en el 2003 y ahora tenemos una cobertura muy amplia del 97-98%. Claro. Pero eso lo que hizo también es que fue aumentando de a poquito las jubilaciones año a año en función de la inflación, y entonces todos los que estaban ahí en el medio fueron a levantar, digamos, esa movilidad, ese dinero que se le daba a los jubilados, fueron enganchándose y el año pasado teníamos 70% casi del total de los jubilados que cobraba la mínima. Lo que nunca se pudo solucionar, entonces, es toda esa gente que quedó en el medio y que no tendría que cobrar la mínima porque hizo sus aportes durante 30 años, sin embargo, se le congeló el haber y con lo cual terminó pagando la mínima, igual que una ama de casa que se plegó a la moratoria, ¿no? O sea que eso yo creo que es una de las grandes cuestiones que no se pudo resolver, porque había, entre otros, digo, problemas como para financiarlo, y que este gobierno trata de solucionarlo, pero de la peor manera, es decir, vendiendo los activos del Estado como única forma de solucionarlo. Sí. Lo que estamos viendo es que evidentemente es algo que es insustentable. Es insustentable y seguramente terminará abriendo la puerta para otra reforma que incluya una cierta privatización de las jubilaciones, es decir, una vuelta parcial a las AFJP. La cuestión que es interesante es que de repente eso puede llegar a ser contra lo que piensan los propios economistas neoclásicos, que están contra lo que piensa el gobierno, una fuente de crecimiento, porque obviamente estos jubilados van a ir a gastar todo. Van a ir a gastar todo. La cuestión es si lo gastan en Argentina o si vamos a empezar a crear como toda un jubilados argentinos por el mundo, ¿no? Vamos a tener que empezar a pensar en hacer hostel para jubilados. Para jubilados argentinos, claro, porque evidentemente hay gente que va a cobrar mucha plata, se está hablando de un promedio de 400.000 pesos. Es un montón de Las dos primeras categorías, que son de casi 350.000 personas, los que tienen juicio ya con sentencia, que son 50.000, y los que tienen juicio pero todavía en procedimiento, en proceso, que son otros 300.000 personas. De eso estamos hablando, de que cada uno cobraría en promedio 300.000 pesos. Es un montón de plata. ¿Qué va a hacer un jubilado con esa plata? Obviamente que se va a pagar todo para ir no va a ir a Córdoba, ¿no? Claramente se va a ir a visitar otras cosas que él no conoce. Claro. Entonces, toda una plata que al fin y al cabo no va a terminar con un gasto en la Argentina, en la capacidad hotelera argentina, sino que seguramente va a ir a parar en Europa, en Estados Unidos, incluso en América Latina, en otros lugares, en Brasil, en Colombia. Así que la verdad que va a ser un momento de plata dulce para los jubilados. Esperemos que no sea así, que se vaya todo para afuera, pero es posible, como vos lo planteás, que ese tipo de jubilado, obviamente, como cualquier persona, yo también me gustaría irme a Europa, ir a visitar, por supuesto, y teniendo esa posibilidad, seguramente sea así. Lo más preocupante tiene que ver con lo que decís vos, ¿no? ¿Cómo se va a sustentar ese tipo de erogación, digamos, y si la única salida van a terminar siendo las acciones? Pero bueno, eso será otra historia. Martín, te agradecemos infinitamente por la información, muy precisa, y te dejamos acá. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, nos vemos el miércoles. Luego. Hasta luego. Este fue Martín Burgos en su columna de Economía Política. Seguinos por amartia.com.ar. Amigo de Amarte, a tanto tiempo. Miren, estos muchachos no deben haber ido ni al colegio. El haber aumentado 1000% las cosas, no hizo, ni en Haití se ha hecho eso. Creo que ni en la Segunda Guerra Mundial hubo aumento de ese tipo. Entonces, si lo hicieron por necesidad, bueno, ¿por qué no aumentan el 1000% la jubilación mínima? Entonces, de 5.000 pesos pasaríamos a cobrar 5.000.000 y estaríamos todos contentos, ¿no es cierto? Estos son unos inútiles y lo que tenemos nosotros en el Congreso son cómplices, segundo de vuelo. Buenos días compañeros de Amartya, como todos los días les habla Marta. Perdonen, estoy disfónica. Marta de Avellaneda, orgullosa de escucharlos como siempre. Y en un tema tan delicado, y anoche mirábamos con mi hijo en el noticiero que en Lanús volvieron a matar a una mujer. Estaba con su niño en la plaza. Disculpen, es cerca de mi casa. Y quiero que haga una mención, si pueden, al impresentable hijo de buena madre perverso de Pablo Vilouta. Buen día a martianos. Muchas veces, históricamente yo diría, ¿no? Históricamente se ha dicho que el periodismo era el cuarto poder. Para mí no es así, y lo voy a explicar por qué. El cuarto poder es poder económico, que a la vez no es el cuarto poder, es el primer poder, ¿no? El poder económico. Después, los otros tres poderes, pónganlo en el lugar que ustedes quieran, ¿no? El ejecutivo, el judicial, el legislativo, ¿no? Pero el primer poder histórico, no solamente Argentina, sino del mundo, es el poder económico, que lógicamente a través del poder económico, a través de sus medios, hacen campañas en contra o a favor de un gobierno. Hola chicos de Amarcia, Juan Cinguita de Flores. Respecto de la corte, que justamente son tres personajes muy peculiares. Yo diría que son justamente ellos los tres reyes de la costa, ¿no? Ustedes, ¿qué opinan? Bueno, abrazo, gracias. Sí, buen día, Jorge Milano habla. Muchacho, me estoy recaliente, saben que tengo una ferretería. Y viene un tipo y me dice, pedazo de pelotudo, me dice que Cristina no va a ir en cana porque tiene a todos los jueces comprados. Yo digo, está anestesiada la gente, no ven los fallos que están. Mire lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Ahora, los únicos que pueden son los gremios, y los gremios están todos vendidos, entre ellos con el delincuente del presidente. Y viene un tarado y vienen varios tarados acá que te dicen esta barbaridad y no se dan cuenta de lo que realmente está pasando en el país. ¿Cómo cree que no esté cabrero, hermano? Yo sé que la ferretería en poco tiempo la vamos a tener que cerrar, se me vayan los clientes todos los días. La verdad, me importa un carajo, viejo. Buenísimo el programa, buenísimo. Habla Roberto. ¿Saben lo que pasa? Yo estoy escuchándolos a ustedes. ¿Saben lo que pasa con esa gente como ese que están hablando de Shell? Son pavotes. ¿Saben lo que decís? Pavotes. Pavotes quiere decir que no saben la realidad de nada. ¿Cómo? Nunca vieron un pobre. Una vez yo tenía una gente que estaba hablando y dice, yo nunca había visto un pobre. Yo no lo puedo creer eso. Y esa gente son así. Son pavotes. Esa es la palabra. Gracias por el programa. Gracias. Muchachos, ¿saben que estuve pensando? Y cuando el gobierno repite, que la herencia recibida, la herencia recibida, es verdad, recibieron una herencia. Los chicos, las netbooks, los pobres y la gente media, qué sé yo, los celulares, los viajes, renovar el lavarropa, la heladera y todo. Entonces acostumbraron desde abajo a que tenían acceso. Entonces eso es una pesada herencia, haber avivado a los pobres, lo que hizo Perón en su principio. Sí, buenos días. Cuánta hipocresía de este querido compañero, ¿no? Porque en la radio pública, Cristina, como nunca, la radio pública le hizo paro. La radio pública le hizo paro. Y ahora echaron un montón de compañeros y no se atrevieron a hacerle paro a este gobierno. A este gobierno, la radio pública, echando un montón de compañeros como echaron, y en la televisión pública también, ¿no? ¡Cuánta hipocresía! Porque ahora no se animan a hacerle paro a este gobierno. Pararon la radio con el gobierno nacional y popular. Un besito, Ángela. Sí, buenos días, querido San Martiano. Vivo, Lorenzetti, se está cubriendo las espaldas, porque hoy fui a hacer una presentación sobre el GAC, semejante boleta que me vino, y la calle está mal. Todos te dicen, en cualquier momento explota. Acá va a explotar algo, en cualquier momento. Y Lorenzetti lo sabe, y el gobierno lo sabe. Por eso se está cuidando las espaldas, Lorenzetti. Porque si explota el gobierno, explota él también. Un besito, Ángela. Sí, buenos días. Juan Cinguita de Flores, muchachos. Yo llegué a la conclusión que el problema no son los funcionarios corruptos, delincuentes, sino parte de la gente, parte del pueblo. Parte del pueblo que es el neo, donde padece el neogoritismo, ¿no? Para mí el antikirchnerismo es el neogoritismo. Porque miran para otro lado, o sea, no les da importancia o no les interesa. Yo creo que es ahí el problema principal. Si todo el pueblo estuviera en contra, eso no pasaría. Bueno, abrazo, gracias. 12:24. Perdón, y estos eran los mensajes al 4524-7816. Muchos mensajes, hablamos de aumento de jubilaciones. Muchas gracias a Juan Singuita. Vuelvo a decir gracias por las facturas que trajo la otra vez. Muy ricas. Este neogorilismo, ¿no? Interesante neologismo. Después, bueno, a Jorge Milano, que no cierre. Jorge, ¿podés, por favor, decirnos la dirección? Yo vivo en Boedo, por ejemplo. Debo vivir cerca de tu ferretería. Yo quiero ir a comprar ahí. No quiero comprar a otro lado. De hecho, tengo que comprar cosas. Pasanos la dirección. Tiene porque... que aprender a usarlas primero, las herramientas de usted, para después ir a comprar. Ah, bueno, sí, eso es otro tema. Pero para ir practicando. Necesito arreglar un par de cosas. Pero, por favor, mandanos un mensaje con tu dirección, así nosotros podemos redireccionar a todos los compañeros de Boedo a que vayan a comprar ahí. Esto no lo podemos permitir. Tengo que comprar unos tornillitos y unas cosas. Vamos, no, a comprarle al compañero. Por supuesto, sí, hay, sí, que, sí, hacerlo, hay que hacerlo, eso es así. Y bueno, y ahí Ángela que tiraba la bomba con respecto a la televisión pública. Yo le intenté preguntar sobre eso. El compañero, digamos, habló solamente sobre el caso de Brieger que se detuvo y algunos pudimos entender un poco de qué quería hablar, pero no hablamos de la situación que se había dado. Así que bien, Ángela, ahí por remarcarlo. Muchas gracias por los mensajes. Hay muchos mensajes en Twitter. Dale, antes que nos vayamos a la pausa, ¿qué tenés ahí? Pingüino Bonaire, que nos envía una foto con la temperatura 0 grados, dice, esto es frío, compañero. ¿Qué dice? Después tenés mensajes también en el... Dice, buen, sí, viernes, nos escribe Lázaro Macri, no se sabe. Hola, queridos compañeros, menos mal que se arregló el problema de transmisión, nos quedamos sin Rebelde, los quiero mucho, me gustaría participar del libro, envía los últimos 3 números de documento, Marta. ¿Qué más? Quise decir, nos quedamos sin oxígeno, sin Rebelde, por Marta. Set. Queremos decir que mañana no vamos a estar nosotros como programa porque va a haber una transmisión sobre el paro y movilización de los taxistas, uh-huh, con respecto al Uber, y que esta radio va a transmitir de manera solidaria y en directo la situación de los compañeros taxistas, ¿sí? Uh-huh. Que están siendo, la verdad, muy... atacados por esta multinacional que de alguna manera se mete con el trabajo argentino. Dice, numeral pueblo, @ revista Martia, están desalojando con un impresionante operativo policial barrios de la Tupac. Ojo con eso. Acá están tirando... En Jujuy. Está pesada la cosa. Sí. En Jujuy. Había un mensaje de Jujuy, ¿no? Sí, compañeros de Amartya, buen día. Aranguren y toda la corporación Cambiemos son descarados e impresentables. ¿Qué esperamos los argentinos para darles una buena patada en el trasero? Fue que respetuoso. Y mandarles al norte donde pertenecen. Son yanquis mentales. Muy bueno el programa. Saludos desde Tilcar, Uruguay. Jujuy. Ahí está. Estoy enojado yo con este oyente que no dice quién es. Claro, o sea, bueno. ¿De dónde? Pero es importante también saber el nombre. Sí, sí. Dice, numeral pueblo, dice Karen Regreso, @ Karen Regreso, no sé quién debe ser, revista Martia, el dólar va a explotar. El descalabro de las tasas del Banco Central tiene poco tiempo. ¿Vos tenés ahí un mensajito? Sí, tenemos muchas, no uno, quisiera resumirlo en uno, uh-huh, que es más que en el mensaje en sí, prefiero no leerlo. En una reflexión que me provoca el mensaje. Sí. ¿Pero qué dice el mensaje, no? ¿Es una agresión? Nosotros no podemos ser esencialmente golpistas ni destituyentes. Claro. Lo que no significa que no tengamos que luchar con todas las armas y todas las herramientas de la democracia para frenar los atropellos de esta gente, lo cual incluye todos los mecanismos, el juicio político, todos los mecanismos institucionales. No vamos a salir de los mecanismos institucionales si queremos resolver el drama que vive la patria. No tenemos que salir de los mecanismos institucionales y mucho menos hacerles el juego. Los diputados del Frente para la Victoria, que a veces son cuestionados por algunos oyentes, sin pretender hacer una defensa corporativa de nadie, ni un excesivo alarde de falta de autocrítica, creo que están, lo mismo que Cristina, mostrando un prudencial silencio en momentos donde los hechos hablan. Reitero, salgan a la calle, hagan la propia encuesta, pregúntenle a la gente cómo le está yendo. Eso es más potente, esa es una forma de lucha. Pregúntenle cómo les está yendo. Se van a sorprender. Bueno, Juan II de Boedo siempre lo dice, esto de que

12 y 34, ya le estoy restando una hora, lo que pasa es que no me quiero ir. 12 y 34 del mediodía, la temperatura va subiendo escalón a escalón, muy lento, ya son 9 grados, igual hay que, 9 grados 6 décimas, hay que usar pullover, pero ahora vamos a tener la columna de ¿Quién es quién? La columna de Rocío Alterleib. Bienvenida, Rocío. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, muy bien. Saludo a los oyentes también. Buen día. Bueno, igualmente, si te vas, vamos a volver. Así que no hay problema. Esperemos, esperemos. Así sea. En el caso del día de hoy, queridísimos oyentes y estimados compañeros radiales, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la policía y empezamos hablando de uno de los primeros actos policiales, por decirlo de alguna forma, que ha tenido el macrismo como gobierno nacional. Es decir, la represión en el reclamo de los trabajadores de Cresta Roja. Esto fue el 22 de diciembre de 2015, recién ahí, había empezado, estaba como bebé recién nacido el gobierno nacional macrista. Allí se dio una represión muy fuerte, esto fue en la autopista Riccieri, lo recuerdo porque, bueno, está bueno recordar estas cosas, y está bueno recordar también que no fue la primera vez que sucedió esto con los trabajadores de Cresta Roja, sino que el 15 de marzo de este año volvió a suceder exactamente lo mismo. En una de las manifestaciones de estos trabajadores se volvió a reprimir, nuevamente balas de goma, nuevamente los camiones hidrantes y nuevamente, obviamente, la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que terminan justamente no siendo responsables, porque en ningún momento, por lo menos hasta ahora que ya estamos en junio, se tomó la cabeza de alguno, digamos. Uh-huh. En este caso también vale resaltar que el 21 de abril se dio el anuncio del veto de la ley antidespidos de Mauricio Macri en Cresta Roja, claro. Justamente, bastante hipócrita el asunto, pero bueno, donde él había anunciado que Cresta Roja iba a volver a funcionar, que los trabajadores iban a poder volver a desarrollar su labor, y sin embargo hay todavía 2.500 operarios que no tienen trabajo, que han sido despedidos allí en diciembre y por eso el reclamo del 22. Y además se sigue reclamando que los que recuperaron el puesto de trabajo perdieron la antigüedad. Claro. Esto es lo más importante de todo, en realidad, porque ¿qué hacen? Cobran un sueldo de recién ingresados. Claro. Entonces, en realidad no les conviene, o sea, no está bueno. Sí. No sé si no es ilegal eso, porque, de hecho, si vos te vas de un trabajo y a los 2 años volvés, te tienen que computar todo, hasta los años que no estuviste. Ellos alegan la quiebra, que la quiebra le da la posibilidad, digamos, a indemnización, obviamente, al trabajador. No. Se lo indemniza, se lo despide y se lo puede volver a contratar. El tema es que nadie lo indemnizó ni lo despidió. O sea, quebraron, se los tragó la tierra y de repente dijeron, bueno, está bien, vení a trabajar de vuelta. Lo importante para resaltar sobre esto es que la decisión de la quiebra, por decirlo de alguna forma, fue tomada, fue anunciada por la jueza Valeria Pérez Casado, que es una jueza que tiene, por decirlo de alguna forma, una experiencia en declarar este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Este tipo de quiebras. Pero lo importante a resaltar sobre esta jueza, y está buenísimo, es que cada vez que ella dice, bueno, che, muchachos, quebró la empresa, al año, año y medio, se crea una cooperativa en esa empresa. Bueno. Sucedió con la marca de ropa, Soho, hace 2 años, si no me equivoco, en octubre de 2014, y también sucedió con otras empresas que han quebrado con la palabra de esta jueza, que es la que firmó, digamos, la quiebra. Así que puede ser, es probable, si todo sale como se puede, en realidad es otro contexto político, no estamos hablando de octubre de 2014, en el ejemplo de Soho, y ahora estamos en el macrismo. Veremos, la posibilidad existe siempre, pero ¿qué pasa? Sucede esto de que Macri se van a gloria, de que la empresa sigue funcionando, pero lo que decíamos antes, sin los sueldos, con la antigüedad, etcétera, etcétera. Sueldos etcétera. Más bajos, hubo denuncia, no sé si en televisión salieron. Sí, sí, sí. Y esta jueza, en este momento, hace 35 minutos más o menos, se está reuniendo con los trabajadores de Cresta Roja para ver qué sucede, porque como decía, estos 2.500 operarios, además de querer ser reincorporados, lo que quieren es bolsones de comida, uno por cada operario, o sea, 2.500 bolsones, y también la cuestión de que puedan tener su obra social, desde diciembre que no tienen obra social. Claro, ni siquiera eso. encima eso, son un montón de meses, son 6 meses, es medio año en el cual una persona no tiene obra social. Más teniendo en cuenta los aumentos, más teniendo en cuenta que mayo fue el mes más frío en 30 años, entonces estamos hablando de una posibilidad de enfermarse enorme. Aumentos de gas, de luz, de teléfono. Claro, claro. Es increíble, ¿no? De no creer, pero es mufa. Es mofa, te sube el gas el 1000% y te viene el invierno más crudo. Grado. El otoño más crudo, ¿no? Ni quiero pensar el invierno, vamos a estar en Siberia. En cuanto a esta represión, la cual acabo de nombrar, la del 22 de diciembre, y también la que sucedió en marzo, todavía, repito, nadie se hace cargo de esto. No se sabe los nombres de los que estuvieron ahí, es decir, de Gendarmería, en este caso, Policía Federal, en marzo. Y lo mismo sucede con los manteros, y este es otro tema que quería traer. Y los manteros tienen una historia larga de llevarse mal con el macrismo. Ya en diciembre de 2013, los manteros fueron reprimidos por la Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. No estamos hablando de que llegaron al gobierno nacional y se volvieron represivos. Estamos hablando de que nadie se hizo cargo de hacer memoria a la hora de llevar la boleta, bueno, nadie no, pero por lo menos los que votaron al macrismo se hicieron cargo de hacer memoria antes de llevar la boleta a la urna. Pero bueno, esto se repitió en septiembre de 2014, repito, ahora estoy hablando de los manteros, y siempre de una manera muy xenófoba, siempre de una forma además muy encubierta, porque por ejemplo, en febrero de este año sucedió otra vez una represión contra los manteros, sumada a 18 allanamientos en Flores, donde la policía metropolitana y la federal entraron sin identificación a estos 18 lugares, empezaron a pedir documentos, empezaron a forcejear con la gente, incluso se llevaron un detenido y le pegaron, está la denuncia hecha. Pero bueno, nuevamente, denuncia hecha, no hay nombres. ¿Quién le pegó al detenido? ¿Quién se llevó al detenido? Una mano. No se sabe. Y esto también es importante resaltar, el único nombre que se puede tener en cuenta es el nombre de la jueza que mandó a hacer estos 18 allanamientos donde los policías no estaban identificados, que se llama María Julia Correa. María Julia Correa. Que debería ser la que se hace cargo, ¿no? Porque si es el único nombre que sabemos, debería ser la que diga, bueno, está bien, yo lo mandé a hacer, che, loco, le pegaron a tal mantero, bueno, vamos a ver qué hacemos. Como que haga algo, que sepa quién fue o quiénes fueron los que estuvieron allí. Pero bueno, esto se sigue repitiendo, si no lo saben les comento, hace un mes y medio hubo nuevamente una represión, esto fue más o menos el 20 de abril de este año, y en Flores, en este lugar también estuvo infantería, en este caso, así que bueno, sumamos, Metropolitana, Federal, Infantería, todos ellos deberían hacerse cargo. No se hacen cargo, no hay causas judiciales, nadie se hace cargo de nada y obviamente determina una política represiva clarísima. Claro, es una gran incógnita esto de que cuando hay actitudes así que tienen que ver con la violencia de las fuerzas policiales, nunca se puede saber, digamos, bueno... ¿Quién ordenó? Bueno, eso ya, digamos, es más difícil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la represión del 2001, se intentó llegar hasta De la Rúa, fue imposible. Se llegaron a las que es un fallo histórico, ¿eh? Sí. A los principales, al secretario de seguridad, a la cúpula de la policía que estaba al frente de esa represión. Digamos, se pudo llegar como un dato histórico, pero que nunca se puede dar con esta cuestiones que tienen que ver con cómo opera el... Pero ¿sabés qué? Ahora me estaba acordando, ¿te acordás el gendarme que se tiró contra el auto? Sí, uh-huh. Ese sí lo procesaron. Ese exacto, sí lo procesaron. Exacto. Y lo embargaron. Porque era impresentable lo que hicieron. Sí, no, además era evidente. Está todo filmado. Y usted sabe también que el que se tiró al auto, no, el otro, el que lo detuvo, digamos. Que rompió el vidrio. El que rompió el vidrio y lo detuvo al conductor. No estaba en funciones, o sea, no era gendarme, estaba retirado o algo así, y le hicieron privación ilegítima de libertad agravada por usar un uniforme que no le correspondía. Mirá, está más complicado ese que el otro. Eso seguro. A mí me pasó una vez un cortito en el Parque Rivadavia, están los manteros en la bajadita del pasto, todos sí. Los habremos visto sobre Rivadavia, y una vez tuve una oportunidad un sábado a las 6 de la mañana, no me acuerdo por qué andaba por ahí yo, pero sí. Llegué y estaba doblando por Doblas y por agarrar Campichuelo, 6 colectivos de la Metropolitana, unos 100 policías entre Federal y Metropolitana, porque recién estaba hecho el traspaso, había como 100 policías para 22 manteros. Y así es como funciona esto, muchachos. Sí, para ir cerrando ya el tema, quería hablar brevemente de lo que tiene que ver con otro tipo de ineptitud policial, que tiene que ver con los móviles policiales que se llevan puesta la gente. No sé, son ciegos los que manejan, no tengo idea, o se olvidan de prender la alarma. ¿Cómo que se llevan la...? Se llevan puesta la gente, la chocan, la así matan, de... son asesinos. Chalo da los cursos de manejo en la policía. Claro, pareciera, ¿no? Pareciera. Les quiero recordar que, bueno, el 8 de febrero de este año, un patrullero en contramano, sin sirena, sin luces, a alta velocidad, mató a una señora de 82 años, hirió a una nena, y los dos policías que iban en el patrullero fueron detenidos y también corridos de la fuerza. Pero, ¿qué pasa? De estos dos policías no pude encontrar el nombre. No hubo manera de saber cómo se llaman, como para decir, bueno, loco, que no los pasen a otra seccional, que no los hagan trabajar en otro lado, que no aparezcan más en la fuerza. No hubo manera de encontrarlo. Y además, lo importante de este caso y lo más preocupante de todo es que la policía bonaerense se encargó de las primeras pericias. 6 horas después cayó la gendarmería. O sea que en esas 6 horas las pruebas se ensuciaron todas, porque en realidad pertenecían a la policía bonaerense. Y cambiaron el conductor, porque el que conducía no tenía registro, y lo cambiaron por el acompañante que sí tenía. Es la idea de, ¿no? La solidaridad del cuerpo, ¿no? Como parece como los curas, ¿no? Cuando viste un cura pedófilo lo cambian de iglesia. Bueno, entonces... Qué raro que el Ministerio de Seguridad no tenga los nombres de los policías cuando tiene, por ejemplo, mi celular y sabe el día exacto en que llamé para hacerme una encuesta de satisfacción a ver cómo había sido atendido en mi reclamo de entrevistar a la ministra. Y bueno, pero es más importante tener su celular que... No, es un chiste. Sí, me llamaron del Ministerio. ¿Te imaginas qué lindo llamado, no? El mejor. Te suena el celular, del Ministerio de Seguridad lo llamamos. Entonces, ¿se acuerdan? La quería traer acá, muy importante, que yo me acuerdo la tragedia de Pompeya, este muchacho que... Claro. ¿Se acuerdan? Que sí, hay una película y todo. Sí. Y quería dar algunos ejemplos más rápidamente de esto que tiene que ver con los patrulleros a alta velocidad, sin sirenas, sin luces. Esto se repite, ¿eh? ¿Por qué lo digo varias veces? Porque sucede lo mismo en casi todos los casos. 6 días después de lo que sucedió con esta señora, y también en el mismo barrio, Villa Ballester, Jonathan David Godoy, atentos al nombre, atropelló a un nene de 6 años y lo mató al instante. O sea, así de horrible como suena. De la misma manera, iba a alta velocidad, en contramano, estaba acompañado por Juan Mateo Quintana y... fueron llevados a la justicia, ambos estaban imputados, uno por homicidio culposo, que es el que manejaba, y otro por incumplimiento de función pública. Esto tiene que ver con que cuando sucedió el hecho no llamaron al SAME, no llamaron a nadie para que venga a ayudar con el hecho en cuestión. Y cuando los imputaron fue el 15 de febrero. Ahora, 4 días después... lo liberaron a quien estaba imputado, o sea, a Jonathan David Godoy. El 17 de marzo de este año, y con esto ya cierro, queridísimos compañeros, sucedió algo muy parecido, pero un poquito más terrible. ¿Por qué? Porque un patrullero se incrustó en una casa mientras un hombre dormía. Terrible. Un hombre con su hijo y su mujer. De acuerdo. Este hombre falleció, pero ¿qué pasa? El móvil era manejado por el sargento Diego Pereira, y acompañado por la oficial Julieta Santana. ¿Qué sucedió? Bueno, ellos rompen la pared, matan a este hombre, pero no lo matan al instante. O sea, el hombre queda sufriendo los últimos minutos de vida mientras ellos llaman otro móvil, se bajan de la camioneta, se suben a ese móvil y se van. Y dejan ahí el coso incrustado. Y dejan ahí el coso incrustado con el hombre que todavía no había muerto. Que podrían por ahí, lo hubieran podido haber salvado. O sea, no llamaron a la ambulancia. Se dijeron, bueno, no, yo me voy aquí, me lavo las manos. Pero, bueno, la verdad que es algo terrible y que hay que tener en cuenta que justamente, lo que decía acá Juan Carlos, el gobierno no difunde información al respecto. La última información que hay es... que en marzo eran 629 los policías que tuvieron que ser desplazados de la fuerza por mal cumplimiento. 629 policías. Un montón. Y había pasado re poco tiempo que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, tenía el cargo. Estamos hablando de marzo. 3 meses habían pasado. Claro. O sea, 629 policías. Es súper preocupante. Pero bueno, esto profundizado lo van a poder encontrar en La Espada, La Pluma y La Rocío.blogspot.com.ar. Perfecto. Y un link ahí a Martia también, debemos subir la nota. Claro que sí, va a estar ahí allí. Está. Esto fue ¿Quién es quién?, la columna de Rocío Alterleib. Hacemos un breve corte y ya volvemos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hola, para Amartya. Yo puedo entender el prudencial silencio de Cristina, de ella solo. Pero de demás dirigentes no. Cada vez que tengan un espacio en un medio de comunicación tienen que dramatizar la situación. Dramatizar en palabras, en gestos y en el tono de la voz. Porque hay que generar sentido común, hay que despabilar a la gente. Porque no quiere decir que la gente se dé cuenta que con Macri se equivocó, pero no quiere decir que vuelva al frente para la victoria. Se van a ir con Massa, porque si lo antes era un extremo para un lado, ahora es un extremo para el otro, la gente va a deducir, bueno, nos equivocamos, era Massa la solución. Entonces hay que dramatizar y generar el sentido común de que las políticas que hicimos estaban bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Ángela, que al chico que echaron de la radio pública, ¡buah! Hicieron paro y ahora que echaron todo, estoy muy de acuerdo con él. Así que, bueno, espero que cambie todo, que todos estemos bien. Habla Ricardo de Avellaneda, estoy escuchando a Rocío, me encanta, la quiero aunque no la conozco, le amo su voz y muchas gracias. Hola, queridísima rebelde, toda la gente de Amartya, un gusto escucharlo. Julio de Palermo, Rocío, un gustazo volver a escuchar a través de la radio. Y Julio de Palermo, Rocío, no perder de vista, en el sábado a la madrugada, inmediato siguiente a cuando esta patota de hijos de puta tomaron el poder, el Centro Cultural de la Cámpora, cito en Vicente López Olivos, entraron con camionetas sin la cana, camionetas sin patente, cortaron la luz, rompieron la puerta a patada. Sí, buenos días. Sí. No soy de insultar por radio o cuando tecleo, pero sí se lo hago verbalmente en la calle, difundiendo lo ingrato que es todo estos momentos. El aumento jubilatorio de los pensionados, 15%, ¿no? Durante 6 meses, y la factura de gas me viene de 400%. ¿A quién me tengo que ir a quejar? Sin insultar al de las corridas bancarias. Lo que pasa es que la gente, el pueblo, no está informado y no tenemos. La empresa de transporte colectivo de pasajeros Expreso Lomas, línea 165 y 112, que debe los sueldos a sus choferes desde diciembre de 2015, presenta quiebra para no pagarles y dejar a los usuarios de Monte Grande, a Plaza 11 y de Lanús, a Fuente Saavedra sin servicio. ¡Sin servicio! ¡Otra conquista del maldito Calígula que nos gobierna! Sí, mi nombre es Alfredo, soy taxista. Muy bien a los compañeros que le pidieron la dirección al compañero que tiene la ferretería. Y bueno, a mí también me pasa seguido que me encuentro con gente como la que él se encontró y que yo creo que son pelotudos irrecuperables realmente. Muy bien, y si el compañero pasa la dirección, hasta yo voy a ir a comprarle. Gracias. Muchachos, gracias por haberse ocupado de mí. Pero la verdad que si nos defienden nuestros legisladores, lo disimulan bastante bien. Porque tenemos mayoría nosotros y parece que la mayoría lo tuvieran los demás. Porque siempre cooperamos en todo. Eso no es la democracia. Eso no es la democracia. La democracia es oponerte a lo que tenés que oponerte. Y nosotros no nos estamos oponiendo con nuestros legisladores. Segundo de vuelo. Chao, gracias. Buen día, chicos. Saben que yo en mi caso particular no necesito preguntar a nadie ni comentar nada porque me vienen a comentar a mí. Ayer tomé un taxi que lo manejaba una taxista, mujer, una chica de 42 años. Y me dice, mire el taxi que va adelante. El taxi que va adelante tenía un enorme cartel pegado que decía, yo no lo voté. Bueno, entonces a partir de ahí empezó la charla. Así que y la gente la tiene recontra clara, no sé si ella lo votó o no lo votó, pero la tenía absolutamente clara. Y soy Lidia de Versalles para Radio Rebelde, para el programa. Quería decirles que cómo veo yo las cosas. Bueno, lo que yo veo es que a Macri, Estados Unidos, limpiame la cancha. Y después ellos vienen con todas las inversiones y agarran todo. O sea, que es una colonia. Porque si ustedes se fijan y observan que él no tiene proyecto, no tiene un plan, no tiene él no habla. Él está haciendo estupideces. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos aguantando, ahora nos pusieron a los jubilados como pantalla, mañana nos ponen otra pantalla y así. 12:55, estos eran los mensajes en nuestro contestador. Muchos mensajes, por cierto. La verdad, agradecemos infinitamente. No hay tiempo para siquiera comentar, digamos, por ahí alguno, ¿no? Que tiene que ver con estos reclamos que tienen que ver con lo que vive la gente, ¿no? La situación económica, los aumentos. Quiero nada más que sí. Hacer referencia a uno de los mensajes, porque quizá me expresé mal. El silencio estratégico de la conducción de Cristina, que es manifiesta, es una cosa, sí, estoy de acuerdo. También considero que nuestros legisladores tienen que ser oportunos y tienen que ser punzantes en cada participación que tengan. Yo no estoy diciendo que los legisladores se callen, ni mucho menos. Estoy diciendo que estén donde tienen que estar, pero resguardando así la institucionalidad de la que no tenemos que salir bajo ningún punto de vista y mucho menos promovido desde nuestras propias fuerzas, porque si algo somos es una fuerza democrática. Sí, antes de irnos, está mandando un video esto que denunciaba la gente de Numeral Pueblo a través de Gabriel Jure, que es un video que lo vamos a retuitear, que tiene que ver con los desalojos que se están dando en este momento en Jujuy con respecto a distintos barrios que son de la Tupac, ¿sí? O sea que la policía está actuando. Y último dato, Camila Sánchez nos avisa de que están tratando, van a sacar a Telesur en 15 días de la televisión abierta. O sea que ha sumado a las distintas acciones que fueron sacando a Telesur de distintas empresas de cable, se estaría sumando ahora sí ya directamente el Estado Nacional a sacar a Telesur de la faz de la Argentina, por lo menos, ¿no? Ya muchos comentarios por Rocío. Sí. Te extraña la gente. Quiero agradecer al oyente que tiró el dato de lo que sucedió en uno de los locales de la Cámpora. Eso es cierto, sucedió. E incluso estuve pensando que es imposible en el tiempo radial que tenemos y en el lugar que tengo en mi blog hablar de todo lo que sucedió con la policía desde que Macri asumió. Es un montón. Incluso de lo que pasó en su gobierno, que repito, se ve que nadie hizo memoria, o por lo menos los que lo votaron, perdón, a la hora de llevar la boleta a la urna. Porque la verdad que la política represiva fue siempre igual también desde la ciudad de Buenos Aires. Aparte, una vez por semana se mandan más cagada en toda la semana que cuando tiene que venir a hacer otro programa ya no tiene 10 cagadas nuevas. Tengo un montón de avisos que pasar antes que nos vayamos. Hoy a las 18 horas, Cátedra Bárbara, ¿sí? Para los oyentes que escucharon a Martín Ayerbe, otras veces que hemos lo sacado y que hay que volver a sacarlo a Martín, hoy van a estar haciendo su Cátedra Bárbara, muy interesante, que van a estar haciendo en la República de Harley, como lo denominan, Sarmiento y Caxarabile. O sea, los que conocen es CAXA. R.A. Vile, ¿sí? Con doble L. Caxara Vile, la calle. Van a trabajar la ley del tercio y factores de escala en la patria grande. Sí, tiene que ver con cómo sean los costos, ¿no? Y quién gana con los aumentos de precio, seguramente. Esto es en República de Gerli, en Gerli, ¿no? Cariñosamente, Sarmiento y Caxara Vile. Esto es hoy a las 18 horas. Después tenemos hoy a la 1:30, recordemos, la movilización nacional por los de los trabajadores de prensa. Van a estar marchando desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo para reclamar estos de más de 2.500 despidos a nivel nacional. ¿Seguís haciendo el taller de género? Sí, sí. Quiero decirles a todos los oyentes que en Marcelo T. de Alvear 1851, en el Colegio Carlos Pellegrini, todos los sábados hay una cantidad de talleres interesantísimos, teatro, política. Yo estoy dando uno los sábados de 14 a 16, es un taller de periodismo, literatura y género, así que si quieren inscribirse los espero también el sábado. Esta inscripción se hace a través de tallerespele@gmail.com, tallerespele@gmail.com. Presentación del libro hoy en Tames 1788, los octubres, de Crónicas Tumberas, de Carolina Iannuzzi. Tames 1788, los octubres. Ahí está, ya nos vamos. Recordamos, mañana no hay programa, que hay emisión de la marcha de los taxistas, los compañeros de Mañana Nacional van a usar esos 20 minutos que quedan del programa y se va a transmitir. Muchas gracias, Juan Carlos Romero López. Gracias a la audiencia y perdón por la calentura de hoy. No pida perdón. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes, como siempre. Excelente la columna. Matías Esbora, muchas gracias por venir. Obrigado. Este programa no lo hicimos solo, fue, por supuesto, gracias a Mavi, que está ahí atrás del vidrio. Y el señor Pablo Diz. Que hoy cortó los audios por Bianchi, que no vino. Muchas gracias por todo. Nos vemos mañana. Esto ha sido. No, mañana no, el viernes. Esto ha sido. No nos queda otra. Ya está Javier Vicente con ADN. Hasta luego. ¡Yuhu! Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo.